separarnos. Mi corazón fue tan sano que creyó ciego en tu amor, sin pensar que un gran dolor, que nunca falta en la vida, se posara en mi alma herida por tu malvado impudor. Mi son monte adentro, oh amiga, mi son monte adentro. Mi son monte adentro, oh amiga, mi son monte adentro. Hay una hembra en el mundo por la que yo mataría si me encontrara algún quien la hiriera en lo profundo. Ella no deja un segundo de serme fiel y sincera. Le pido a Dios que no muera, oh madre del alma mía. Tu gran amor no varía, como tú no hay quien me quiera. Mi son donde adentro.